Las 3 de la madrugada daban en este momento, y del gran ayuntamiento el reloj lanza a los vientos las 3 tristes campanadas. De penitencia en Sañá va casi todo el pueblo unido, dispuesto a acompañar a Jesús de la Cañá en su santo recorrido. Los nazarenos vestidos con su túnica morá y sus cirios encendido, llevan el paso afligido de los santos al compás. Va despacio, inconsciente, sufriendo y pisando abrojos, mana sangre de su frente y va corriendo por su cara un sudor frío y de muerte. El silencio que reinaba no lo describen ni los poetas, mas cuando Jesús pasaba y los creyentes rezaban, rajó el aire esta saeta. Por tu sangrecita santa y divina que emana de tus costados, perdónanos, Jesús mío, que si mucho hemos pecado, estamos arrepentidos. Que quien cantó, ¿quién iba a ser una gitana, señores? Que otra cara de mujer no la pueden pintar pintores. De mis ojos brotó el llanto, cantó, se fue de mi vera, y desde entonces llorando, recuerdo aquel Viernes Santo de Morón de la Frontera.